besé tu frente, besé tu cuello, también tu cuerpo muy suavemente. Tantas veces roce mis labios de lado a lado, de arriba a abajo toqué tu piel. Y un día te fuiste sin despedirte. Yo no sabía lo que perdía y me castigo todos los días al no tenerte. Vivo de tu recuerdo, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé. Y un día te fuiste sin despedirte. Todos los días al no tenerte. Yo solo vivo de tu recuerdo, solo suspiro, pues te he perdido, ahora lo sé. Un día te fuiste sin despedirte. Solo te digo, mamita, que ya no te quiero.